El día 11, Wen Chapin, coordinador del Programa de Cooperación y Desarrollo en la Región del Norte de Asia de la Organización de la Aviación Civil Internacional y su comitiva, llegaron a Pyongyang por vía aérea para participar en la 16ª reunión del Comité Coordinador del Programa de Cooperación y Desarrollo sobre la Seguridad de Gestión y Utilidad de esa región de la organización arriba mencionada.